Este tema va para todos aquellos que lograron el triunfo de graduarse. Felicidades de sus amigos de siempre, Grupo Aladín. Gracias, hijita querida. Gracias, gracias por graduarte. Como quisiera pagarte por todo lo que lograste. Pues yo nunca lo pude hacer. Hoy lo único que quiero es solo felicitarte. Y también quiero desearte muchos, muchos triunfos más. Hoy lo único que quiero es solo felicitarte. Y también quiero decirte gracias, hija, por graduarte. Le doy a la vida por vivir este momento. Pues me siento muy contento y me has hecho tan feliz. Gracias, hijita querida. Gracias, gracias por graduarte. Como quisiera pagarte por todo lo que lograste. Pues yo nunca lo pude hacer. Hoy lo único que quiero es solo felicitarte. Y también quiero desearte muchos, muchos triunfos más. Hoy lo único que quiero es solo felicitarte. Y también quiero decirte gracias, hija, por graduarte. Gracias, hija, por graduarte.